Perdóname, mía. Ustedes, ustedes. Perdónate, no puedo. Dice. Reconozco mi error. Volver contigo jamás. Así. Reconozco mi error. Así. Volver contigo jamás. ¿Dónde está la mancha más alegre? Levante la mano arriba. Fuerte los aplausos.